Miércoles 19 de septiembre, el anticristo revelado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 al 10. Escucha segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Cómo entiendes estos eventos? ¿Qué es lo importante en la frase, no recibieron el amor de la verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El hombre de pecado aparece en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. A lo largo de la historia del cristianismo ha socavado la ley de Dios, por ejemplo el sábado, y ha usurpado poderes que pertenecen solo a Cristo. En Daniel capítulo 7, versos 20 al 25, el cuerno pequeño, y Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 7, la bestia del mar, ese poder actúa después de la caída del imperio romano pagano, une la autoridad religiosa con la secular y sigue a los santos de Dios. El único poder que cumple todas las especificaciones de la profecía es el papado. Muchos intérpretes desde la Edad Media hasta hoy lo designan como el anticristo. En los últimos dos siglos, la gran mayoría de los cristianos dejaron esta interpretación, lo que resulta algo interesante a la luz de cómo entendemos los eventos finales. Esta identificación del papado cumple la especificación de que el hombre de pecado, sea tanto masculino, una persona, como neutro, un poder o institución. En el versículo 7, el misterio de la iniquidad designa apropiadamente su actividad, pero justo antes de la segunda venida habrá un desafío abierto y mundial a Dios y sus leyes. La continuidad de esos poderes en diversos pasajes, como Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13, indica que el papado desempeñará un papel principal al final del tiempo. ¿Qué obra anterior de Dios será falsificada por el engaño final? Compara 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 con Hechos capítulo 2 verso 22. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hechos capítulo 2 verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El pasaje de hoy revela un anticristo aún mayor del que actuó antes. Satanás mismo es el autor de los engaños del tiempo del fin. Al acercarse el retorno de Jesús, pondrá a un lado las precauciones y aparecerá en persona para imitar el ministerio terrenal de Jesús. Ver la sección del viernes. Por medio de milagros falsos, apartará a la gente del Evangelio y aún de la segunda venida misma. Medita en el amor de la verdad. ¿Cómo la recibimos? ¿Por qué tener este amor ayudará a no ser engañados en los últimos días? ¿Cómo podemos recibir el amor de la verdad ahora?